Todos los derechos para todas, así se llama la actividad que va a tener lugar hoy a partir de las 7 de la tarde. Va a consistir en la presentación del proyecto del programa de protección y asistencia a personas en situación de prostitución. Y vamos a hablar con Flor Guimaraes, militante trans, parte de Furia Traba. Buen día, Flor, ¿cómo te va? Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos con qué expectativa y los datos que consideres básicos de esta actividad que va a tener lugar hoy. Las expectativas muchísimas, porque para nosotros era muy importante decir que el proyecto ya lo hemos presentado el año pasado, a finales del año pasado, junto a Mónica Macha, y ahora la decisión fue empezar a presentarlo por diferentes provincias del país para que todas las compañeras, compañeres y personas que quieran sumarse a él puedan hacerlo, para poder apropiarse de él, militarlo, transformarlo, darle mucha fuerza, ¿no? Y sobre todo desde la territorial. Así que expectativas muchas. Elegimos La Pampa porque es el lugar donde particularmente, como Furia Traba hemos sido muy amorosamente recibidas las veces que hemos ido, porque entendemos que es una provincia donde realmente se trabaja con la perspectiva de derechos humanos cuando hablamos de abolicionismo de la prostitución. Entonces queríamos empezar por La Pampa. Para nosotras era importantísimo, así que hoy vamos a estar presentándolo, lamentablemente de manera virtual, por cuestiones obvias y lógicas que tienen que ver con el COVID, vía Zoom, a las 19 horas, como vos comentabas, y no solo con Mónica Macha, sino también con Silvina Perugino y con Romina Pereira, que son dos compañeras hoy parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y quienes estuvieron conmigo en este proyecto, ¿no? Que si bien soy la autora, fue de una construcción colectiva, un proyecto de gran necesidad, porque necesitamos una herramienta real, concreta, para todas aquellas personas que están en situación de prostitución y quieren dejar de estarlo, ¿no? Y cuando me refiero a una herramienta concreta, me refiero a una política pública transformadora y no a parches. Necesitamos este proyecto, que como bien lo dice, es un programa integral, donde incluye no solamente el acceso al trabajo, sino también el acceso a la salud. Y cuando hablamos de salud física, de salud mental o psicológica, que tiene que ver con los daños irreparables que deja el haber estado en situación de prostitución. Y quien te habla es una travesti que estuvo muchos años en situación de prostitución y lleva las marcas en su cuerpo y en su psiquis, ¿no? Uh-huh. Entonces arrancamos por el abordaje en lo que tiene que ver con el acceso a la salud, en lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, y nuestro proyecto pide un cupo también para todas aquellas personas que están en situación de prostitución y quieran dejar de estarlo. El acceso a la vivienda, que es algo fundamental para toda persona, ¿no? Y ahí exigimos que en las provincias, a nivel nacional, municipal, en todos lados, cuando se hablan o se crean o se generan planes de viviendas, haya un porcentaje también para las personas que ingresen a este programa, el acceso a la educación, prioritario, fundamental, ¿no? Y también algo importantísimo que tiene que ver con un subsidio económico de un año extendible a dos, hasta que la persona pueda estar en condiciones reales de ingresar al sistema laboral, ¿no? Porque sabemos que lleva mucho tiempo, que es muy difícil. Vuelvo a repetir, estamos hablando de violencia de género. Cuando hablamos de prostitución, ¿no?, hay que hablar de violencia de género, de una violencia de género que es estructural, que está legitimada en esta sociedad, ¿no?, de esa cuestión que no se habla, ¿no?, pero que precisamente tiene muchos adeptos, que son miles y millones de varones prostituyentes a nivel internacional, ¿no?, y que son nuestros padres, amigos, tíos, políticos, jueces, de todos los extractos sociales, pero esto siempre queda debajo de la alfombra, ¿no? Esta violencia sigue siendo legitimada, necesitamos ponerla sobre la mesa, abordarlo con seriedad, ponerlo en debate público y que se empiecen a escuchar las voces de las pocas que sobrevivimos al sistema prostituyente. Y acá el proyecto lo generamos desde Furia Traba como travestis sobrevivientes, y somos muy pocas las travestis sobrevivientes. Yo tengo 40 años de edad, y de todas mis compañeras con quien arranqué en mi vida cuando era una joven, soy la única que está viva. Y esto tiene que ver con la prostitución, ¿no? Y lo mismo pasa con las compañeras mujeres y de otras identidades. Nuestro proyecto contempla, si bien es todos los derechos para todas, contempla a toda persona que esté en situación de prostitución, ¿no? Independientemente del género con el que se autoperciba, porque comprendemos que no es un tema que solamente atravesemos las mujeres cis, las mujeres trans, las travestis, sino también lesbianas, no binarias, maricas, y de diversas identidades. Entonces, vamos a luchar porque esto sea ley, y arrancamos por La Pampa, que sabemos que es ahí un territorio con una fuerte lucha y militancia en materia de derechos humanos y en materia de lo que tiene que ver con la abolición del sistema prostituyente. Porque acá tenemos que poner nuevamente las cosas bien en claro. Hay que empezar a hablar del sistema prostituyente y hay que hablar de quienes mueven estas cadenas de opresiones y quienes ejecutan esta violencia de género, que son los varones que consumen prostitución. Porque parece que este es un tema que hablaríamos siempre entre nosotras, si soy abolicionista, si soy reglamentarista, y siempre del otro lado queda el hombre invisible. Florencia, vos señalabas que La Pampa es de alguna manera pionera en el abolicionismo, o por lo menos tiene hasta representación institucional muy fuerte en ese sentido. Uh-huh. En las últimas horas ha sido designada fiscala federal Yara Silvestre, que y es una celebración para quienes tenemos también esa perspectiva abolicionista. Lo que te pregunto es, de acuerdo a lo que puedas conocer, si se trata de una excepción o si percibís que hay una ola de designaciones en ese sentido. Hubo 60 designaciones de jueces y fiscales en las últimas semanas. Por eso lo pregunto, porque por supuesto que el Poder Judicial es un nicho en el que estas cuestiones merecen profundizarse de una manera clara. Deben profundizarse fuertemente, porque hay una gran complicidad por parte de los poderes judiciales, son parte del entramado, ¿no? Junto con la institución policial y con muchos otros sectores a la hora de hablar del tema prostituyente. Por eso tenemos que poner también sobre la mesa qué sucede con el Poder Judicial, que los casos de trata siempre quedan en la nada, que las pibas no aparecen, ¿no? Que los prostíbulos siguen muchas veces estando vigentes. Esto que vos me comentás, ayer leía un poco y la verdad que es una gran noticia poder tener compañeras que tengan esta perspectiva dentro del Poder Judicial, en todos los espacios, por supuesto, ¿no? En el Estado, pero sobre todo dentro del Poder Judicial. Quien te habla hoy es una trabajadora judicial también. Yo voy a llevar adelante un programa de acceso a derechos para las personas travestis y trans, y para mí, y para nosotras, y para todo nuestro movimiento, esto es importantísimo, pero entendemos las resistencias que hay dentro del Poder Judicial, ¿no? Ante este tema, lógicamente. Bien. Sabemos de lo que estamos hablando, sabemos que el Poder Judicial es una pata fundamental del sistema prostituyente, de los financiamientos internacionales y de todo lo que sucede en materia de prostitución. Hace no muchos días leíamos acá en Buenos Aires un flyer donde el señor Zaffaroni sentaba a una mesa a hablar de derechos humanos a una representante de un pseudo sindicato de trabajadoras sexuales. Entonces hay una clara postura también de ese lado con respecto a la prostitución. Es Bien. Importante la designación de esta compañera, y es importante que realmente la justicia empiece a tener la perspectiva que debe tener, que es perspectiva de géneros, de diversidad, de derechos humanos, pero reales y concretos. No, para algunas sí, para algunas cosas sí, y para otras cosas no, ¿verdad? La justicia nos ha perseguido históricamente a las personas en situación de prostitución, en conjunto con el aparato represivo del Estado, que es la policía, la gendarmería, etcétera, quienes son quienes nos siguen cobrando coimas, llenando las cajas chicas de las comisarías, abusando de nuestros cuerpos para dejarnos pararnos en una esquina, ¿no? Hay un gran entramado, por eso hablo de un sistema como un sistema en conjunto que tiene un montón de eslabones, y uno de esos eslabones es el Poder Judicial, y hay que ir fuertemente hacia ahí también. Bien, Florencia, finalmente te pido una doble reflexión, si querés, para cerrar, respecto del anuncio de que este mes finalmente estará, supuestamente, ¿no?, el proyecto para el aborto voluntario en el Congreso Nacional, y estamos en vísperas de la Semana del Orgullo, así que dejo el cierre en tus palabras. La verdad que esperamos ansiosamente, y lo esperamos porque estamos hablando, nuevamente insisto, de derechos humanos, estamos hablando de clandestinidad, estamos hablando de poder decidir realmente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos. Entonces, hace muchos años y décadas que venimos luchando por el aborto seguro, legal y gratuito. Esperemos que esto sea ley, que se cumpla, que se ejecute, porque, insisto, son nuestros derechos, son derechos humanos, y los derechos humanos no se ponen en discusión. Y para cerrar y finalizar, que estamos en la semana o el mes del orgullo aquí en La Matanza, hacemos la semana que viene la Semana del Orgullo, nuevamente y lamentablemente como lema, seguir exigiendo justicia por Diana Sacayán. Le decimos a esta justicia machista, patriarcal y clasista y travesticida que fue travesticidio. La quita del fallo de travesticidio, que fue una conquista popular, una conquista de nuestras comunidades, es un retroceso en materia de derechos humanos a nivel internacional. Es un claro mensaje de una justicia que nos dice: no nos importa sus identidades, no nos importa sus muertes, y mucho menos nos importa sus vidas. Entonces, orgullosamente vamos a seguir luchando y gritando: basta de travesticidios, justicia por Amancay Diana Sacayán. Muchas gracias. Gracias a vos, Florencia. Abrazos. Abrazo enorme. Florencia Guimaraes, parte, autora en realidad, del proyecto que se va a presentar hoy y que tiene que ver con un programa de protección a las personas en situación de prostitución.